5:40, le damos la bienvenida a Juan Carlos Junio para nuestro habitual cafecito político. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo andan por allí? Bien, estamos... La verdad, está bien, la familia está bien, ¿no? Estamos bien, sí. Se nos va Néstor, ¿sabías? ¿Cómo? Néstor se nos va. No me diga. Quédate tranquilo. Explica un poco. Estamos... Claro. Mirá que de malas noticias ya estamos. No. Se va a China. Se va. Ah, China. Es un suertudo. Entonces, felicidades. Se va a laburar, ¿eh? Muchas gracias. Se va a laburar 2 semanas. Ah, se va a laburar. Todavía le van a pagar, además. Eso me querés decir. Se va a dar un curso, ¿no? Así es, a la Universidad de Shanghai con una invitación de esa casa de estudios. Tomá mate con chocolate. Voy a hacerme tranquilo. En chino, todo en chino. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Felicitaciones, gracias, feliz viaje. Juan Carlos, muchas gracias. Feliz viaje. Yo anduve alguna vez por allí, ¿eh? Bueno, pero, mandaré tus saludos. Pero no en Shanghai estuve. ¿Sabés dónde fui? Si podés, además de la capital, fue a Xi'an, donde está el ejército de terracota. Ah, sí, sí, no, conozco. Preciosa ciudad y ese sitio es maravilloso. El ejército maravilloso. De los guerreros de terracota. Y explica. Los guerreros de terracota, bueno, así es. Así nos reímos todos. Es un sitio arqueológico donde se descubrió hace ya muchos años todo el ejército de soldados de terracota que mandó a enterrar el emperador Qin, que fue el emperador que unificó el territorio de China hace más de 2000 años, ¿no? Así que es un lugar asombroso. Asombroso porque hay centenares, no sé si miles de soldados, caballos, armas, bajo tierra. Sí, así sí. Es. Cuando yo estuve, Néstor, estaba el campesino que descubrió el lugar. Ah, mira vos. Y la ciudad de Xi'an, que fue capital de China durante varias dinastías, fue capital, muy linda ciudad sí. También. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Fui con Floreal Gorini, me acuerdo. Mira sí. Vos. Las charlas que habrán tenido, ¿no? Aprovechando. Escúchame, Juan viaje Carlos. Viaje largo, claro. Viaje largo. Efectivamente, sí. Quiero preguntarte, no te voy a preguntar qué tomás hoy, te voy a preguntar qué te gustaría que te traiga Néstor de China. Y no sé, la verdad que me pones en la duda. Porque es fuerte la bebida blanca en China, ¿eh? Un libro es difícil leerlo. Y te va a costar. Va a costar un poco, así que... Y de bebidas tengo un poco de miedo, porque alguna vez tomé una un poco extraña en Vietnam, precisamente en otro viaje, y como era tan ajena, supongo, a mi organismo, me pegó fuerte. Me desarticuló. Bueno, en algún muñequito de Xi Jinping, unos bueno, panda, algún alguna cosa de... Sí. Acá descubre la producción una información, más concretamente Gabriela Radich. Yo que soy inquieta, entonces googleé lo de los soldados de terracota. Hola Juan, y che, guarda dónde vas vos, Néstor, porque noticia de ayer, China. Un hombre saltó una valla, cayó sobre los soldados de terracota, claro. Y dañó el patrimonio de la humanidad. ¡Tremendo! El acabose. Sabemos que no fue Néstor, ¿no? Porque ya pasó. Menos lo hubiéramos pensado. Sí, estaba. Bueno, entonces, animate, que te traiga alguna bebida. Vamos a ver. Bueno, sí. Algo sí, se sí. Me va a ocurrir. Bueno. Muy bien, ahora vamos a pedirle nosotros, cada uno de nosotros le va a pedir algo a Néstor, muy bien. Y parece que la audiencia también podría, ¿no? Sorteamos 3 lugares para pedirle a Néstor. Bueno, Juan Carlos, estamos frente a una escena mañana en concreto, muy importante, en el Palacio. Se va a estar discutiendo sobre mejoras para las jubilaciones, sobre políticas previsionales, también sobre políticas por discapacidad. Y en la calle... No solamente la movilización de cada miércoles de jubilados y jubiladas, no solamente la puesta en escena del gobierno respecto a ese operativo represivo tan impactante, sino también el colectivo Ni Una Menos, que trasladó la movilización por los 10 años de Ni Una Menos hacia esa jornada, y se van a sumar, porque le reciben cuenta a Luispa, gente del Garrahan, y van, vayan a saber que... Y la gente de discapacidad también confirmó, bueno, que se suma. Son muchos colectivos. A ver, ¿qué ves en esta escena en términos potenciales? Bueno, veo una cosa bastante interesante, teniendo en cuenta, en fin, lo difícil de este momento, lo complejo de este momento, en donde todavía se nota que la iniciativa política principal y comunicacional la sigue teniendo el presidente. Sin embargo, eso que vos decís, más que nada a partir de los últimos 15 días y la gran lucha del Garrahan, de los científicos, bueno, varios sindicatos que están discutiendo y peleando el tema del salario. Hubo movilizaciones muy importantes de la cultura, sí, frente a la ofensiva para liquidacionista de los organismos estatales, del teatro, de los presupuestos. Creo que, en fin, hay un impacto en la sociedad, que siempre es lo importante, un impacto en el pueblo de las luchas, porque a veces las luchas son justas, son combativas, pero no logran generar un impacto en la sociedad. Creo que en esta oportunidad sí, bueno, coincido con lo que opinan muchos otros, y consecuentemente, en fin, creo que ahí podemos tener una expectativa positiva. Y si a eso le unimos, yo diría, el mérito de la persistencia del bloque opositor en el Parlamento, en diputados en este caso, ¿no? De, a pesar de que el gobierno nacional tiene un juego de poder importante con los gobernadores, que muchas veces impide el avance de leyes de progreso, yo creo que ahí el bloque de Unión por la Patria y con los, en fin, aliados circunstanciales que ocurren en el Parlamento, vale la pena valorar la lucha que llevan ahí para arrancarle al gobierno algunas concesiones que pueden impactar muchísimo en la vida de millones de personas. Así que veo un momento interesante, además de lo de mañana, ¿no? Sí. Que también puede ser una cosa muy significativa. O sea vos hay decís, una confusión, además de la de movilización, estás viendo un momento de esas características. Sí, donde fundamentalmente, ustedes ya me conocen a mí, el tema del rol de la calle, ¿no? La calle ocupada por la sociedad, por el pueblo movilizado. Y eso es desde científicos a gente humilde, a trabajadores, a trabajadores sociales, a universitarios. Así que se está transformando en un factor muy importante y que impacta en el Parlamento también, ¿no? Bien. ¿Hay un mensaje hacia la dirigencia en la unidad de todos esos sectores que toman la decisión de movilizar juntos, o es extrapolar demasiado? No es extrapolar demasiado. Más bien, creo que es a la inversa, justamente. Alguna vez también yo lo he formulado. Teniendo en cuenta las dificultades que hay en las diligencias para amalgamarse, para unirse, producto de situaciones muy diversas, cuando hay un empuje desde abajo y desde el medio, a través de la lucha y desde la lucha legítima, se reclama a las dirigencias que se unan y que entonces puedan darle fuerza a la lucha social, a la necesidad de la sociedad. Creo que eso empuja de abajo hacia arriba a favorecer la unidad. Así que yo le asigno una importancia muy grande, no solo por la disputa con el gobierno, sino en este otro aspecto que vos planteás, justamente el de la unidad. Juan Carlos, abrazo grande. Chau. El jueves vemos qué ocurrió. Un gran abrazo.